Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. Dios siempre está dispuesto a hacer el bien, pero la maldad humana se lo impide. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.